ha recibido un premio Pritzker, un arquitecto chileno, y para hablar de este tema, porque ha tenido muchas controversias, muchos comentarios positivos y negativos, está con nosotros el arquitecto Emiliano Molina Franco desde la ciudad de La Rioja. Él es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja y tiene su estudio de arquitectura también con otros colegas. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Basilio, buen día, Dimas, y buen día a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo está La Rioja hoy? Hoy está fresco, amanece fresco, gracias a Dios. Venimos con unos calores impresionantes, pero hoy está lindo. Claro, sí, me imagino, La Rioja con esos calores insoportables, ¿no? Pero bueno, sos riojano. Ah, y estuvieron de Challa. Estuvimos de Challa. Sí. Acá se Challa, es una fiesta impresionante. Claro. Toda la gente, tengo muchos amigos de Mendoza, de otros lados que vienen y se fascinan y vienen todos los años. Sí. Y ya es como una tradición que agarran ellos y se vienen en casa, que la casa queda un desastre porque sí, es una cosa de Challa, asado, claro, todos los días, entonces queda un desastre la casa. Parece que pasa un huracán. Bueno, ya nos contarás algún día qué es la Challa exactamente para que aprendamos. Y bueno, sí, vimos por la televisión pública que transmitían la fiesta y artistas reconocidos y se los veía muy contentos, llenos de harina y tomando, bebiendo mucho. Bien, bueno, contale a la audiencia qué es el premio Pritzker y quién es Aravena, que ha sido premiado este año, el arquitecto Aravena. Bueno. Bien, para los que no saben, el premio Pritzker es un premio muy prestigioso, es como el premio Nobel que se da en principio la trayectoria de arquitectos que hacen un aporte a la arquitectura a nivel mundial. Uh-huh. En este caso el premio Pritzker está un poco controvertido porque el ganador es un chileno, Alejandro Aravena, que años anteriores había sido jurado. Claro. Entonces empieza a haber ahí una cuestión media turbia que hay muchos colegas y comienzan a criticar y empiezan a investigarlo al tipo y empiezan a descubrir un par de cosas del tipo que hace una cuestión dudosa. Alejandro Aravena es un tipo que se recibió en la Universidad Pontificia Católica de Santiago, de Chile, hizo un posgrado en Harvard, es profesor en la Universidad Católica y también profesor en Harvard. Sí. El tipo tiene un estudio que es financiado por otras empresas, por Copec, que es una petrolera, sí, y por otras que son accionistas mayoritarios de su estudio, que es Elemental. Uh-huh. Y el tipo ha tenido el arquitecto Aravena, porque este audio sube después de internet y puede escucharlo a Aravena. Bueno, el arquitecto Alejandro Aravena ha tenido la capacidad de inventarse y reinventarse, la verdad que de una manera asombrosa, porque tiene sus 15 minutos de fama y llegó al premio Pritzker siendo un tipo, el segundo más joven, uh-huh, en ganarlo, uh-huh, y con una trayectoria no tan amplia, porque en otros años, inclusive el año pasado, que el ganador fue Preyoto, hace casi 90 años, fue el primer ganador póstumo del premio, en una trayectoria larga. Este tipo es joven, este arquitecto es joven y sí ha hecho un aporte a la arquitectura, pero es controversial. El arquitecto ha ganado fama por unos proyectos de vivienda social, donde ha puesto en el mapa el sol social del arquitecto. Uh-huh. Entonces, con estas viviendas en Chile, se ha hecho bastante conocido. Que es muy interesante el planteo de la vivienda. Ah, eso te iba a decir. ¿Cómo es el planteo de la vivienda social de que él hace, que hace Alejandro Aravena? El concepto es de la vivienda incremental. Ajá. ¿Cómo es eso? Lo hace en 2004 en Iquique, donde él plantea, en vez de tener una proporcional, una vivienda de 80 metros cuadrados, con un estudio que hace él como básico, a un costo relativamente alto, él dice que es mejor, en vez de dar una casa de mala calidad, grande o acorde, dar media casa, pero de una alta calidad para que pueda incrementarse después la familia con su labor, digamos, su trabajo. Lo que ellos en Chile le llaman la media buena casa, que le dicen. Exactamente. Mm. Entonces ellos construyen la parte difícil de la casa, toda la estructura, soporte, la escalera, las instalaciones, y queda para agregarse un espacio donde pueden tener un entrepiso, otra habitación, otro baño, pero ya queda, es mucho más fácil para el propietario, inclusive hasta hay casos de autoconstrucción. Sí. La realidad también es que en este tipo de cuestiones, como la vivienda incremental, no pasa muchas veces lo que el arquitecto fantasea o la utopía de la autoconstrucción, claro, sino que comienzan a construirse guetos, porque las redes sociales en Chile son distintas a las de acá. Ajá. Uno habla de vivienda social en nuestro país y se imagina inmediatamente en nuestros barrios o nuestras construcciones, pero en Chile es distinto. En Chile la vivienda social, partamos de la base que Chile no es considerado un país pobre, sino que es un país rico, pero con mucho mucha desigualdad. Pasaje, mucha desigualdad, exactamente. Entonces, si el problema es la desigualdad, generando viviendas sociales, por ahí estamos acentuando esa desigualdad, y ahí viene la crítica de a Aravenas sobre estas casas, que por ahí pueden ser muy bien intencionadas, pero termina construyendo guetos. Guetos que segregan, porque están en espacio, en lugares periféricos, con una construcción precaria que se termina autoconstruyendo. En realidad ahí se ve la parte oscura de la arquitectura, de querer generar una pobreza cool o una pobreza diseñada, que es la parte media turbia de la cuestión de la vivienda incremental. Claro, porque hay que reconocer que él tiene una teoría que maneja muy bien, ¿no es cierto?, que le da sentido a todo lo que hace, que eso es fundamental, ¿no es cierto?, en un arquitecto, pero precisamente salió un artículo publicado por Freddy Massad, que es un arquitecto que vive en Barcelona y que es un crítico y que escribe mucho de arquitectura, muy reconocido, en un artículo, en una columna del diario ABC, que se llama La viga en el ojo, que escribe este arquitecto, y el artículo él lo tituló Aravena, la autoconstrucción de una infamia. Y entre otras cosas, bueno, habla de, él habla de sus problemas con Aravena, cómo él lo ve a Aravena, y habla de que la sociedad, la arquitectura, necesita otro nuevo héroe, y por esto surge este personaje, que es la arquitectura para los tiempos populistas, lo que está planteando Aravena. Habla de las razonables dudas sobre el filantrocapitalismo, porque acusa precisamente a la empresa Elemental, que está subsidiada por capitales chilenos que están interesados, ¿no es cierto?, en hacer negocios, precisamente en el tema de la vivienda. Habla de que cómo Aravena trabaja para el negocio de la pobreza. Es bastante lapidario lo que dice este hombre, que es muy reconocido realmente, y hace unas citas bibliográficas y habla de la contradicción de Aravena al comenzar a hablar de estos temas y hoy en día, y lo cuestiona bastante. En el taller hemos colgado esta información y han habido arquitectos que han dicho que muchos de los arquitectos que comentaban cosas eran resentidos, porque, creemos que porque alguien recibió un premio es un dios iluminado y que no se lo puede tocar, pero nosotros en arquitectura podemos inclusive hasta cuestionar a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, a Wright, y hacer un cuestionamiento, un ejercicio de pensamiento, ¿no es cierto?, y no significa por eso que va a ser una mala persona o un mal arquitecto, ¿no? No. Sin duda, estamos inmersos en un sistema capitalista con el que hay que dialogar. Claro. Y estas cuestiones en Chile, para ponerlo en contexto, las viviendas son subsidiadas y son en forma de préstamo. Entonces es negocio para Aravena y su empresa, COPEC, que es una de las sí. que financió en principio esto, hacer estas casas. Obviamente que es negocio. Y es en donde aparecen estas dicotomías de si él realmente es un héroe o alguien lo catapultó como tal, y ver toda la estrategia de marketing. Yo creo que él, siendo jurado, plantó una semilla en el año 2014, donde fue elegido Shigeru Ban, justamente por su labor social de la arquitectura. Recordemos que Shigeru Ban, arquitecto japonés, innovó en materiales, que usó materiales reciclados, papel, y también en tipologías de emergencia, donde estuvo presente en catástrofes como en Haití, no recuerdo, en Tailandia, en varios lugares donde hubo catástrofes, estaba presente su arquitectura con un rol social importantísimo. Entonces, desde ahí empezó la semilla de proponer al arquitecto con un rol social importante. Sí. Y eso yo creo que es súper súper valorable. Mm. En este caso, Aravena también pone de cierta manera énfasis en esa cuestión, y es lo que lo marca él con esa estrella de ponerlo en situación. Ahora, y nos ponemos a analizar otro otro de los grandes candidatos, que era Jarl Ingels, del estudio Big, que está diametralmente opuesto en cuestiones económicas, porque es un arquitecto estrella que construye danés, que construye en todos lugares del mundo, pero en su manera de diseñar... Es muy bueno ese arquitecto. Es muy bueno, exactamente. Mm. Es muy bueno, tienen cuestiones muy comunes, afines en sí, la parte sí, de sí, producto. Es verdad, son muy afines con Aravena, sí. Sí, sí. Te iba a decir, en Chile, por lo que estuve leyendo en los distintos blogs y diarios, que, bueno, fue un terremoto positivo, digamos, que un arquitecto chileno reciba el Pritzker, porque hay muy buena arquitectura en Chile. Realmente en estos últimos años se han hecho cosas muy interesantes y existen una serie de medios digitales como Plataforma Urbana, etcétera, que han difundido mucho el trabajo de los chilenos, que es bueno. Ahora se plantea este dilema, ¿no? De esta ecuación de subsidio más ahorro familiar igual a la vivienda pequeña terminada, ¿está bien o le damos bolilla a esta ecuación de Aravena de subsidio más ahorro familiar igual a media vivienda, lo que significa que media vivienda más ahorro familiar igual a una vivienda ideal terminada, ¿no? Claro. Se instala en ellos un debate donde, por supuesto, está toda la cuestión económica, ¿no? Y toda esta... Claro que hay que entender que el pueblo chileno tiene otra mentalidad distinta a la nuestra. Ellos es una sociedad que hoy en día, inclusive, ven con buenos ojos a Pinochet. Y lo recuerdan muy bien, ¿no? Sí, hay parte de la sociedad que todavía lo tiene. Ahora, y también plantea Massad en este artículo cómo este grupo, ¿no es cierto?, de arquitectos, que es una empresa elemental que fue comprada por esta otra corporación petrolera, cómo hicieron negocios con muchos funcionarios, ministros y secretarios de vivienda, que muchos de estos funcionarios están presos, que es una denuncia que hace también el Página 12 a propósito de esta moda que hay ahora de que los CEOs de las empresas pasan a ser ministros y luego vuelven de CEO a otra empresa como si nada, ¿no? Y alerta este artículo de Página 12 de un señor que no puedo recordar en este momento, que ya lo voy a decir, que de lo que ha sucedido en Chile, que donde están presos un montón de ministros y están procesados un montón de ministros, luego de esta... este invento que hay ahora de que los CEOs son ministros, vuelven a ser CEOs y pasan como si nada, como si hubieran ido a bailar y después vuelven a sus casas. Es un poco lo que está pasando ahora, por eso hay medidas tan controversiales donde se quitan retenciones a ciertos sectores que benefician a estos CEOs o a estas empresas, mejor dicho, donde eran estos CEOs. Claro. Como Monsanto, como la Barricol, en definitiva. Estamos viviendo eso nosotros y ya lo vamos a ver en unos años a ver qué pasa. Sí. Pero en definitiva, lo que iba a decir es que Aravena, ya sea una tendencia, una marca, un aporte o una fachada, nos permite ver a la arquitectura con ciertos ojos que antes no estaba tan clara como el rol social. Claro. Si bien Elemental puede estar metida con el gobierno, con estas empresas, su producción tiene cierta calidad, Y yo respeto mucho los espacios públicos que han proyectado y que han construido en Chile, como el Parque Bicentenario de la Infancia. Sí, que eso... O bueno, es de reconstrucción sustentable del ante el tsunami. Claro. Que, en cierta manera, dan un aporte de calidad a la arquitectura en la ciudad donde lo necesita. Por otro lado, yo hace un tiempo que ya vengo diciendo que la arquitectura está mirando Latinoamérica y este año me ha dado la razón. Claro. Tenemos grandes arquitectos en Latinoamérica como Corvalán, como los peruanos, paraguayos, los chilenos, Matías Clot, Smiljan Radic, hay varios, varias gente muy interesante en Latinoamérica. Sí, sí. Y muchos arquitectos emergentes jóvenes que están haciendo cosas espectaculares. Claro. Bueno, Massad también habla de que necesitamos siempre contar con otro nuevo héroe, ¿no? Y él sostiene que hasta que aparece Aravena en escena, el fashion era Jacques Herzog. Y que, bueno, claro, parece que hubo una conferencia que él dio, donde el arquitecto dice, cito textual, el arquitecto carismático y fashionable por excelencia, Jacques Herzog, había desencantado al auditorio con su intervención, pero un potencial digno sucesor estaba a punto de subir a escena, Alejandro Aravena, que se transformó en una de las absolutas figuras del Congreso. Es como que también la gente y las corporaciones necesitan contar con consumir estos personajes. Claro, las corporaciones lavan culpas de esta manera. Lavan culpas, exactamente. Y la gente necesita esperanza, necesita un héroe, como lo decías. Nosotros necesitamos alguien en quien creo que marque el rumbo, la tendencia. El problema es cuando esa tendencia está nublada o es falsa. Vamos por un camino que creemos que es, que nos va a ayudar como sociedad, o que hace un aporte gigante a la arquitectura, y de repente te das cuenta que es simplemente otro trabajo de las corporaciones de atrás. Y en este caso, lo que queda en evidencia y lo que se pone en relieve también a través de, bueno, esta nota crítica específica de la que estabas hablando, Basilio, es esta cuestión de la frivolización total de la cuestión social y de la de cómo se la termina exprimiendo en pos de un beneficio económico. Por supuesto que, digamos, tampoco es ninguna novedad. No es que Aravena sería el primero que... Sí. Saca provecho de esto, digamos. También lo cierto es que el tema de la vivienda social tiene otras miradas en Latinoamérica distintas, me parece, a la Argentina, ¿no? De pronto, cuando uno va a Brasil, el hincapié de la intervención del Estado está, por ejemplo, en urbanizar las favelas, ¿no? Ah, y bueno, y al estar urbanizado hay una mejor calidad de espacios públicos, empiezan a aparecer estos edificios icónicos que congregan a la gente, hay internet, tienen acceso, movilidad, pueden llegar a estos lugares, pueden transformarse en lugares seguros, se los ilumina, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí la gente interviene puntualmente en su vivienda, ¿no es cierto?, y va mejorando su calidad de vida. Distinta a la situación nuestra, que es la vivienda llave en mano que le da y que el funcionario y el político se saca la foto, ¿no es cierto?, con el flash, el más ruidoso que pueda haber, ¿no es cierto?, y queda registrado esa cosa, ¿no es cierto?, de la foto y la llave que te doy y que lloramos y toda esta historia, y que se transforma en estos barrios donde no hay árboles, no hay luz, hay inseguridad, la gente llega a despreciar el lugar donde vive, no le pone onda, ¿no es cierto? Entonces, esto, pero es interesante hablar de estos temas porque es el debate que tenemos que instalar los arquitectos en la sociedad, los colegios de arquitectos, ¿no es cierto?, los funcionarios, etcétera, etcétera. En definitiva, la pregunta podría ser si la arquitectura nos salva o necesitamos de muchas otras patas más donde asentar la arquitectura para poder hacer una mejor sociedad. Sí. Yo personalmente creo en el entorno, creo que el entorno forma a la gente, en definitiva. Les va dando, va influenciando, y entonces por eso confío en que un mejor espacio urbano puede proporcionar mejor calidad de vida que una vivienda, como en el caso de Aravena o como en el caso de Argentina, donde te dan la vivienda IPB y arreglátelas como vos puedas. Sí. Bueno, confío en que la calidad de vida viene de otro lado, no desde la cucha, sino que viene de todo lo que hace a la vuelta de la cucha. Bueno, termino con esto les cuento esto de Massad, está colgado en las redes sociales, Por todo esto, dice Massad, más allá del descaro y la torpeza de haber otorgado el Pritzker a Aravena, la operación ha logrado desactivar toda posibilidad de reconversión o regeneración de un panorama de arquitectura agotada, que ha cambiado la figura del arquitecto estrella por la figura del arquitecto estrella. Todo sigue igual. Bueno, en fin, esto es grave lo que dice Massad, que es un reconocido crítico, porque, claro, ¿qué hacemos en las escuelas de arquitectura? ¿Qué hacemos realmente? ¿Realmente tenemos intención de ponernos a pensar la cuestión de la arquitectura desde la mirada social, desde el fuerte impacto de lo ambiental, ¿no es cierto?, desde la identidad que significa el aporte de la arquitectura, ¿no es cierto?, en el conjunto? ¿Y qué mensaje, ¿no es cierto?, quedan los chicos? O sea, ¿salen con ese pensamiento de la estrella o salen con el pensamiento de realmente colaborar y aportar desde la arquitectura para mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas? La verdad que es algo que siempre en la escuela de arquitectura se ve, cómo se marca una tendencia y todos van detrás de esa cuestión. Y muchas veces es vacua, es vacía, no tiene sentido más que el formalismo o el parecerse a o el querer ser solamente una intención cargada de ego y no de un real aporte a la arquitectura o el pensamiento sí. Crítico. Sí. En este caso yo puedo rescatar en esta cuestión que la visión social se hace presente. Claro. En la cuestión urbana y en la cuestión puntual. Sí. Y en el contexto de un país determinado, claro. Sí, tal cual. Que tiene otra realidad distinta a la nuestra. Exactamente, es importante destacar el contexto. Claro, por eso. Que es un arquitecto que solamente o la mayoría de sus proyectos están en Chile, en Santiago. Claro, sí. Y es un buen arquitecto, realmente es un buen arquitecto, sí. Bueno, Emiliano. Te agradecemos realmente porque nos ponemos a pensar que eso es lo bueno, ¿no? Y habrá mucha gente que está enganchada y hay que ponerse a pensar, y sobre todo en Catamarca, que pronto abrirá, si todo sale bien, una escuela de arquitectura, y que yo creo que eso va a ser muy bueno porque en 10, 15 años la realidad nuestra va a ser distinta para mejor, supongo, ¿no? En la ciudad. Sí. Así que bueno, Emiliano, te mando un abrazo grande, que tengas un hermoso fin de semana. Siempre gracias por hacerme parte, saben que me encanta charlar con ustedes y me encanta ser parte de la radio, y bueno, les mando un saludo grande a todos los que nos están escuchando y tengan un feliz fin de semana. Bueno, gracias Emiliano. Gracias, un abrazo. Bueno, Emiliano es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad.